Si me besa y me enloquece, si me abraza y si me hace una caricia, ¡ay! Se me para el corazón. Me enamoré y me enamora y no puedo yo evitarlo. Me enamoré y me enloquece y me cuesta ya negarlo. Me enamoré y me enamora y no puedo yo evitarlo. Me enamoré y me enloquece y me cuesta ya negarlo. Y me enamoras si y sonríes cuando me cruzas la mirada, poniendo cara de niña, ¡ay! Se me para el corazón. Y me cuesta ya negarlo. Me enamoré y me enamora y no puedo yo evitarlo. Me enamoré y me enloquece y me cuesta ya negarlo. Me enamoré y me enamora.